Charles Richet. La gran esperanza. Segunda parte. La gran esperanza. Libro 2. Lo no habitual. Capítulo 4. Discusión. Si se tiene la paciencia de leer esta recopilación extraña, inverosímil, incoherente, mejor dicho, forzosamente incoherente, de observaciones y de hechos, una pregunta surge, desde luego, estos hechos, ¿serán auténticos? ¿No habría sido yo burlado por singulares ilusiones? Las pruebas son suficientes como para hacer admitir la criptestesia, la telequinesia, el sexto sentido, los transportes, los fantasmas, los encantamientos y las premoniciones. Antes de entrar en esta discusión, quiero establecer que la incredulidad del público y de los sabios ante los hechos inhabituales es frecuentemente singular y, a veces, tan ciega como algunas ingenuas credulidades. Citaré acerca de esto la cómica afirmación de un profesor de una universidad americana, el muy honrado Scripture. En el Congreso de Psicología de 1900, mostré a los 150 sabios allí reunidos, una criatura de prodigiosa precocidad musical. Con tan solo 3 años y 3 meses de edad, tocaba el piano muy bien, improvisaba, tocando con las dos manos, marchas militares, fúnebres, nupciales, valses y habaneras. Ese pequeño español, Pepito Ariola, tocó, 2 veces durante el día, ante todos los miembros del Congreso, en un piano que yo había mandado buscar. Por la noche, estuvo en mi casa, y durante más de una hora tocó el piano, dando acordes extraordinarios, mientras su madre, al otro lado del salón, charlaba con nosotros. Pues bien, víctima de extraño delirio de escepticismo, el señor Scripture osó escribir que todos nosotros habíamos sido engañados por una ilusión, pues había sido la señora Ariola quien tocó el piano y no el pequeño Pepito. Una incredulidad tal. ¿No será un caso patológico? Seguramente, muchas de las narraciones que hice no tienen la evidencia deslumbrante de la precocidad musical del pequeño Pepito. Con todo, son lo suficientemente probatorias para que no se pueda dudar de todas. Para muchos de esos hechos, sino para todos, yo podría establecer una discusión en profundidad, a fin de mostrar que desafían toda contestación. Pero así yo hubiera aumentado enormemente este libro. Por tanto, me pareció mejor aceptar el testimonio humano, cuando esos testigos son personas como la señora Beral, la señora Sidgwick, Sir William Crookes, Jivier, Lombroso, William James, Frederick Myers, Sir William Barrett, Sir Oliver Lodge, Heley, el coronel de Rochas, etc., etc. Me contentaré con 2 observaciones fundamentales. Los que han relatado esos fenómenos solo lo han hecho con gran reluctancia, porque fue contra su voluntad el considerarlos auténticos, consintiendo publicarlos, con riesgo de perderse y de comprometer su reputación de sabios. Piensan que he podido admitir, sin un enorme disgusto íntimo, que un fantasma, soplando en el agua de Barita, pudiese producir un precipitado de carbonato de bario. Piensan que Crookes no se haya dado cuenta de lo absurdo de ver un lápiz, a plena luz, elevarse él solo para escribir, y una lata acercarse a ese lápiz para ayudarle. ¿No habría él supuesto ciertamente que lo llamarían loco? Por consiguiente, debo repeler con toda indignación que aún conservo esa extraña censura de que hemos querido ver fenómenos extraordinarios. No. No y no. No hemos querido verlos. A veces me dicen: ¿no te has sentido aterrorizado al presenciar esos fenómenos extraños? Confieso que sí, pero con pavor a ser engañado. Fue ese mi único y constante pavor. A mí mismo me decía sin cesar: con tal de que yo no esté siendo víctima de una bellaquería. Con tal de que no haya cómplices. Y siendo así pues, no había lugar para otros temores. Y estoy seguro, por haberme hecho sus confidencias, de que así pensaban William James, Oliver Lodge, Frederick Myers, Morselli, Schrenck-Notzin y Botazzi. Ellos solo temían una cosa: ser embaucados por impostores. Haré además otra observación, que me parece importante, y me siento feliz por tener acerca de eso la misma opinión que mi ilustre amigo Bergson. No hay estadística que resista. Un único hecho bien observado, religiosamente constatado, en condiciones irreprensibles, es suficiente para establecer por sí solo la telequinesia, el sexto sentido, la premonición o la realidad de un fantasma. En este último libro, digo último, porque es probable que yo no escriba otro, no he acumulado casos como en mis trabajos precedentes. He indicado solamente algunos que me han parecido algo más importantes que los otros. Mi querido y sabio amigo Pierre Janet, me hizo una singular censura, diciéndome que los casos dudosos causan daño a los positivos. Pero no. Los hechos positivos son suficientes. Tomo una solución de ácido sulfúrico puro, le añado agua de barita pura y obtengo un precipitado blanco insoluble de sulfato de bario. No es preciso repetir esa experiencia. La formación del sulfato de bario insoluble es un hecho indiscutible. Así, cuando presento a Ossowiecki, encerrada en un sobre opaco, una frase escrita por la condesa de Noailles, sí, a plena luz, el sobre opaco, cuyo contenido ignoro absolutamente, permanece ante mis ojos sin ser abierto y si Ossowiecki dice, por la noche es cuando es bueno pensar en la luz, un verso de Chanticleer, proferido por el gallo, eso me basta para afirmar que hay un sexto sentido, es decir, el conocimiento por la inteligencia de Ossowiecki, de un hecho real que sus sentidos normales no le han podido revelar. No tengo necesidad de ir más allá. La realidad del sexto sentido está probada por ese experimento, porque so pena de caer en lo absurdo, no se puede atribuir al azar las palabras de Ossowiecki. Como dice Bergson, la prueba estadística, en ciertos casos, nada significa, y un solo experimento perfecto, basta. El azar es un dios que se puede llamar siempre en nuestro auxilio. Sea. Lo llamé, a ese dios que os parece tan bueno. Pero no perderé mi tiempo en contestar a ese personaje. Otro sí, todos los hechos que expuse, hechos que intencionadamente no hice más numerosos, aunque me hubiese sido fácil, yo los considero auténticos. Por una parte, salvo las excepciones, bien entendido, no hay fraude ni mala observación. Por el otro, es locura atribuirlos al azar. ¿Por qué entonces oponer a toda la metapsíquica, el gran público y principalmente los sabios, semejante resistencia? Esto vale la pena examinarlo de cerca porque sería insensato acusar a los opositores de imbecilidad o de mala fe. Ellos no son ni mejores ni peores que nosotros, y las causas de su resistencia han de ser escrupulosamente analizadas. Hay a nuestro alrededor hechos habituales, muy habituales, casi universales, entre los cuales nos movemos. Nosotros los aceptamos entonces sin reflexionar, porque ellos se nos presentan a cada minuto, a cada segundo de nuestra vida. Solo vemos lo que nuestros ojos nos muestran. No oímos sino los ruidos que resuenan en nuestros oídos. Hay junto a nosotros seres reales en carne y hueso. Los objetos solo se desplazan si una fuerza mecánica, que creemos conocer, los pone en movimiento. No podemos profundizar en el menor fragmento del futuro. He aquí, según parece, verdades incontestables, evidentes. Y entonces, apoyándonos sobre la experiencia personal de toda nuestra vida, sobre las tradiciones, los hábitos, los actos de nuestros padres, de nuestros amigos, de todos los hombres, sobre las enseñanzas que encierran miles de libros en nuestras bibliotecas, no podemos admitir que haya otra cosa sino las que nuestros ojos han visto, las que nuestros sentidos nos han revelado. Hay fuertes razones para pensar así, porque durante años y años, miles y miles de hombres solo viven en lo habitual. Lo habitual nos envuelve, nos encierra en un mundo muy coherente, donde todo parece explicarse por leyes mecánicas y psicológicas, leyes que la ciencia estudia con fructífera obstinación, sin procurar profundizar en lo inhabitual. A fuerza de vivir así en este mundo coherente, lógico, inflexible, que nos circunda con su red estrecha, rehusamos aceptar lo inhabitual. Y pese a ello, lo inhabitual existe. Acabo de dar aquí múltiples ejemplos. ¿Y por qué no habría de existir? Si estuviese en contradicción con los hechos científicos, debidamente constatados, podría ponérselo en duda e incluso negarlo. Pero lo inhabitual no está en contradicción con la ciencia clásica. Él nada trastorna. He aquí que de súbito aparece un fantasma, cuyas formas son reproducidas por la fotografía. Podemos tocar ese fantasma, sentir su mano, tocar sus cabellos. Pues bien, esto no me hará decir que la fisiología no es una ciencia precisa. A la fisiología de lo habitual nada le cambiará la fisiología de lo inhabitual, esta le añade algo y nada le roba. La estricnina continuará causando convulsiones, el cociente respiratorio tendrá el mismo número. Que nuestra inteligencia reciba vibraciones desconocidas, esto en nada modifica las leyes de percepción sensorial. La ley de Fenest permanece inatacable. Las verdades de la metapsíquica no trastornan las leyes que la ciencia ha instituido. Ellas introducen en la ciencia un nuevo capítulo, el de lo inhabitual. Eso es todo. Encontramos en uno de los más gloriosos descubrimientos de la ciencia clásica contemporánea una invasión admirable de lo inverosímil y de lo inhabitual. En este momento, en el silencio de la noche, nada oigo en absoluto, y podría afirmar que no hay vibraciones sonoras en torno a mí. Si alguien, hace 20 años, hubiese tenido la osadía de decirme, vais a oír en vuestro cuarto, a medida de vuestro deseo, lo que dicen en este momento en Berlín, en Londres, en Roma, en Nueva York. Yo entonces me hubiera reído en la cara de ese loco. Y con todo, hoy, ¿qué hay de más natural, de más industrial, de más comercial? Tengo un aparato y, haciendo girar un botón, puedo oír a mi gusto conciertos o discursos de Berlín, Londres, Roma o Nueva York. Lo inhabitual y lo inverosímil de otrora se han introducido ciertamente en nuestros hábitos. ¿Queréis otros ejemplos? Conocí el tiempo, y cuánto sufrí, en que decían, los que pretenden que podremos elevarnos en los aires con máquinas voladoras son tan insensatos que deberían ser internados en manicomios, como alienados. Así decían, hasta finales del siglo XIX. Pues bien. Los primeros años de nuestro siglo XX han visto el comienzo de la aviación. Y la aviación progresará tanto que dentro de algunos años será el principal medio de transporte y, desgraciadamente, también de guerra. Lo desconocido, lo inhabitual, lo inverosímil, se han introducido en las costumbres. Cuán difícil sería aceptar hechos nuevos que contradicen hechos comunes, y cuán menester es admitir, si tenemos pruebas formales, los hechos nuevos que nada contradicen. En las ciencias que no son matemáticas solo hay una prueba de valor, que es la prueba experimental, es decir, la observación, pues la prueba experimental no pasa de ser una observación, según la fuerte expresión de Claudia Bernard. En general, la observación, ya sea espontánea, ya sea provocada, es la base de toda ciencia, y no es un verdadero sabio aquel que no se inclina ante el poder de los hechos. No hay ni autoridad, ni teoría, ni enseñanza clásica, ni opinión del público que pueda ser tenida en cuenta. Ossowiecki dice que en este sobrecerrado hay un verso de Rostand. Pues bien, él solo lo puede saber gracias a una sensibilidad paranormal. Por tanto, no empleo teoría diciendo que esa sensibilidad paranormal existe, pues nada más hago que expresar un hecho indiscutible que debería obligar al vulgo y a los sabios a inclinarse. Es inhabitual, es inverosímil, sea, pero es verdad y diré como el gran Crookes, no digo que es posible, digo que es. No obstante, comprendo muy bien por qué dudan en admitir esos hechos inhabituales. La certeza no se maneja como se quiere. Cuando vemos, aun con evidente clareza, hechos extraños e inhabituales, aunque a contragusto, la duda nos domina. En el momento en que constatamos un hecho extraordinario nos sentimos convencidos, sólidamente convencidos, pero a continuación, esa solidez disminuye. A cabo de algunas horas, de algunas semanas, y con más razón de algunos años, la certeza del hecho observado, si él es extraordinario e inverosímil, termina por evaporarse. Y es gran desgracia. Ya no se tiene confianza en la antigua afirmación. Para que quedemos completamente convencidos es preciso que el fenómeno metapsíquico, es decir, inhabitual, se repita incesantemente. La certidumbre huye en alas del tiempo. Otro obstáculo a la difusión de nuestras ideas es que éstas encuentran por todas partes críticas acerbas, hostilidad de los incompetentes e ignorantes y, algunas veces, lo cual es más grave, la indignación de los sabios juiciosos y experimentados. Somos entonces vencidos por esa incredulidad universal. ¿Qué responder a los que se encogen de hombros diciendo, son historias buenas para contar a los niños? Es casi el mismo absurdo que si le digo a un geólogo, haz caer un meteorito en mi jardín, y creeré que existen. He aquí porque me parece inútil responder a los que no reconocen la observación y la experiencia como soberanas de sus convicciones. Y de la misma forma repetiré la frase de Crookes, y la de Oliver Lodge, negar los hechos es disminuirse. En realidad, los sabios, cuando hacen experimentos, jamás cuentan con lo inhabitual, y no creen en él. No obstante, a medida que las ciencias tratan temas más complicados, lo inhabitual se vuelve más posible. Por ejemplo, en fisiología, un hecho evidente es la parada del corazón por la excitación eléctrica del nervio neumogástrico. Pero es posible que, en ciertos casos, el neumogástrico no pare el corazón. Por ejemplo, cuando previamente se le ha administrado una fuerte dosis de atropina. La atropina es un veneno que mata al hombre en una dosis bastante inferior a un decigramo. Pero a una cabra se le puede dar una dosis 50 veces más fuerte sin que el animal perezca. En medicina, en los hechos patológicos, siendo más complicados aún que los fisiológicos, frecuentemente se encuentran excepciones que nos dejan confundidos. Con los grandes médiums, todos los fenómenos son inhabituales, no pudiendo tener jamás la seguridad de que el experimento va a tener el resultado previsto. Muchos reveses nada demuestran, y es necesaria una gran paciencia para volver a empezar sin cansarse, pese a esos reveses repetidos. Algunos médiums, como Eusapia y Miss Goliger, producen ectoplasmas, pero frecuentemente nada obtienen. Es necesario un método completamente nuevo para experimentar sobre lo inhabitual. Conozco médiums que algunas veces han dado sorprendentes respuestas de adivinación, pero ¿cuántas veces han fracasado? Frecuentemente nos sentimos desanimados al constatar que, tras una bella prueba de lucidez, operando exactamente en las mismas condiciones, nada más se obtiene durante muchos días y a veces muchas semanas. No todos los médiums tienen la misma lucidez admirable de Ossowiecki, quien jamás comete errores. Como Osti, muchas veces he consultado a videntes. Algunas veces he obtenido respuestas excelentes, pero otras muchas solo obtuve escarnios. Casi podemos comparar, como ya he dicho diversas veces, nuestros experimentos sobre lo inhabitual, a las tentativas que haría un geólogo para conseguir la caída de un meteorito. Él nada puede, absolutamente, sino que tiene que contentarse con notar el fenómeno cuando éste se produce. Será esta una razón para negarlo, como osó hacer Lavoisier, el noble príncipe de la ciencia. Definitivamente. ¿Qué es la metapsíquica? La he definido, y adopto la ligera modificación hecha por Sudre, en su excelente trabajo, Introducción a la metapsíquica humana, como una ciencia que tiene por objeto fenómenos fisiológicos o psicológicos, que parecen inteligentes o facultades desconocidas del espíritu. Pero las definiciones siempre son imperfectas y esta tanto como las demás. En primer lugar aclararé un hecho que me parece absolutamente probado y que para mí tiene una certeza igual a la de los más positivos hechos de las ciencias clásicas. Por ejemplo, la fijación del oxígeno en los glóbulos rojos de la sangre, la dilatación de los cuerpos por la temperatura, la combinación del oxígeno con el hidrógeno. He aquí un hecho brillante, para el conocimiento de la realidad, hay medios que no son los medios sensoriales normales. Es lo que he denominado sexto sentido. Y estoy seguro de que esa denominación no es en absoluto una explicación, es la expresión de un hecho. Sin embargo, ¿cuántas obscuridades? Quien dice sentidos presupone órganos sensoriales. Bien, para el sexto sentido es imposible encontrar un órgano sensorial. La vista, el tacto, el oído, incluso suponiendo una percepción extraordinaria, una hiperestesia inverosímil, no pueden dar razón de esos hechos observados. Somos obligados a aceptar, lo cual es casi teoría, que la realidad emite vibraciones de naturaleza prodigiosamente desconocida que actúan sobre el cerebro, evocando un conocimiento. En fin, en el fondo es infinitamente más inhabitual, pero no mucho más extraordinario que el conocimiento de los objetos exteriores por la vista o por el oído. Primeramente el mundo exterior provoca una sensación, después una percepción, para finalmente llegar a un conocimiento. Abro los ojos, Veo mi lámpara y algunos libros, y la vista me da el conocimiento de la realidad exterior. Fenómeno habitual que ya no me admira, aunque yo lo comprenda mal. Pero cuando la realidad llega a mi conocimiento por otros medios misteriosos, me quedo estupefacto y necesito toda mi fe en el método experimental para admitir esa realidad inhabitual. Mayormente porque el conocimiento es casi siempre simbólico y mezclado de alucinaciones. Cuando la señora Thompson toma el reloj de mi hijo George y dice, «Hay sangre sobre este reloj, tres generaciones mezcladas», es simbólico. Cuando Wingfield, en la Bretaña, estando despierto en su yate, ve aparecer su hermano en el momento exacto en que éste moría en Inglaterra, víctima de un accidente, es simbólico. Todo sucede como si la vibración de la realidad se presentase al conocimiento bajo una forma simbólica, pues el fantasma del hermano de Wingfield aparece, pero la visión de la caída del caballo, no. Si se habla de la vibración de la realidad es porque los fenómenos materiales que conocemos son siempre del género vibratorio. Ya se trate de un sonido, de una luz, de una corriente eléctrica, de un flujo de calor, de una atracción, son siempre ondas que se propagan por círculos concéntricos. De manera que, para hacer comprender que la realidad en ciertos casos llega al conocimiento del hombre, hay que admitir esta hipótesis casi necesaria, de que esa realidad nos llega a través de vibraciones. Primera suposición, la realidad nos llega por medios desconocidos, y aquí está el corolario, ella nos llega por vibraciones, capaces de provocar en ciertas personas un vago conocimiento de esa misma realidad. Para explicar ese conocimiento, los sabios miembros de la Sociedad Psíquica de Londres supusieron que se trataba de una vibración proveniente del pensamiento de A, vibración que se comunica al pensamiento de P, exactamente como en una comunicación telefónica. La placa P vibra por medio de vibraciones idénticas a las vibraciones de la placa A, y ellos, con Myers, llamaron a esa relación entre dos pensamientos, telepatía. Se supone que había un agente A y un perceptor P. Pusieron muchos ejemplos incuestionables de esa telepatía. Escribieron muchos artículos y excelentes trabajos con pruebas múltiples, de suerte que la telepatía es un hecho incontestable. Desgraciadamente, el gran mal de los que creen en la telepatía es juzgar que todos los hechos pueden ser explicados por ese extraño sincronismo de dos pensamientos. El conocimiento de una palabra por la telepatía es tan difícil de comprender, sino más difícil, que la lectura de esa palabra encerrada en un sobre opaco. No es, pues, sosegar la dificultad, al contrario, diciendo, hay lectura de pensamiento. La lectura del pensamiento es un fenómeno más misterioso aún que la lectura de una frase encerrada en un sobre opaco. Si presentamos a un vidente un dibujo o palabras encerradas en un sobre, el vidente las adivina, aunque el interrogador las ignore. Ossowiecki, el mejor vidente que conocemos, me revela exactamente lo que se encuentra en el sobre, conozca yo su contenido o no. Mi conocimiento del contenido del sobre no hace ni más fácil ni más frecuente la designación del dibujo. Por consiguiente, no es preciso suponer que hay un agente que determina por su vibración cerebral el conocimiento del perceptor. No obstante, el pensamiento del agente es una realidad, ya sea una palabra escrita o un simple pensamiento, que, siendo realidad, es conocida por el perceptor. Que la telepatía existe, no hay duda. Pero esta no pasa de ser un caso particular, en el cual bastante frecuentemente es menester plantear una serie de hipótesis sutiles para admitir que sea telepatía. Pregunto a un vidente que nada sabe de mi familia cuál es el nombre de una de las dos criadas que estaban en mi casa en mi primera infancia, y pienso intensamente en Loise y en Dorothée. Pero la vidente contesta, Melanie. Ahora bien, en esa honrada Melanie, cocinera de mis padres hace 60 años, yo no había pensado siquiera una vez. Su nombre jamás había sido pronunciado. Los que admiten la telepatía son obligados a decir, ha sido mi pensamiento inconsciente lo que ha provocado la respuesta del vidente. Ya quisiera yo. Pero apoyándome en innumerables hechos, en los cuales la telepatía no puede ser tenida en consideración, también es sencillo suponer que el vidente dijese Melanie, por haber tenido conocimiento de una realidad. Pretender que sea una recordación inconsciente, adormecida en mi memoria desde hace 50 años, lo que ha provocado que respondiese Melanie, es una explicación de tal forma alambicada que prefiero decir, Fue la realidad de Melanie, lo que ha provocado la respuesta de la vidente. ¿Por qué no dijo ella Loise, o Dorothy, los dos nombres en que yo pensaba intensamente? Lejos de mí la idea de negar la telepatía. En los libros se encuentran bellos ejemplos. Una palabra imaginaria que solo ha sido pensada, sin haber sido escrita, es a veces indicada, bien entendido sin que se dé la menor ayuda a la respuesta del médium. Pero ese pensamiento es, por sí solo, una realidad. Realidad psicológica, sea. Pero realidad, igualmente. En todo caso, la distancia entre la gente y el perceptor parece casi indiferente. La mayoría de las veces es inútil suponer la injerencia de un espíritu, pues no hay razón para admitir la intervención de un ángel, de un difunto o de un desencarnado. Veremos más adelante que hay casos importantes e interesantes para los cuales la presencia de ese personaje puede ser invocada. Pero mientras tanto solo se trata de telepatía simple o de lucidez. En ese caso terminaré esta discusión proponiendo las conclusiones siguientes. 1. Para conseguir el conocimiento de la realidad, hay medios misteriosos, diferentes de los medios sensoriales normales. 2. Esa realidad puede ser conocida, esto en nada altera la probabilidad del éxito. Si es conocida, se puede pretender que haya telepatía, pero si es desconocida no puede haber telepatía. 3. Hay casos relativamente numerosos en los cuales se han dado respuestas exactas sin que la telepatía haya sido posible. Por consiguiente, la explicación telepática, frecuentemente aceptable, está lejos de ser siempre válida. Hay pues el derecho a deducir que, si se dan algunas respuestas exactas, es porque la realidad llega al conocimiento del médium. 4. La vibración de la realidad no es más difícil de comprender que la vibración paralela del pensamiento del interrogador y del pensamiento del médium. 5. En muchos casos el sexto sentido es ejercido por un conocimiento simbólico. Una muerte o un accidente llegan al conocimiento del médium bajo las más diversas formas. Cuando hablamos de la vibración de la realidad, que determina el empleo del sexto sentido, la palabra vibración es una hipótesis, pero está permitido investigar en qué condiciones se ejerce esa misteriosa facultad. 1. Se supuso que se tratase de una hiperestesia de los sentidos normales. Con todo rigor, en algunos casos excepcionales esa hiperestesia explica el conocimiento, pero casi nunca esa explicación es aceptable. Llevaría mucho tiempo discutir los casos de lucidez o de telepatía y demostrar que una hiperestesia, ya sea retiniana, ya auditiva, ya táctil, no puede explicar nada, salvo si la suponemos de tal manera intensa que nada tenga en común con la sensibilidad normal. 2. Partiendo de ese hecho de que, a veces, los videntes necesitan un objeto material, que palpan para obtener una respuesta, psicometría, pues dicen que los objetos materiales, habiendo pertenecido a determinada persona se impregnan de sutiles emanaciones, que contribuyen a la lucidez del médium, han osado decir que la lucidez es una cuestión de psicometría. Sin embargo, la adivinación obtenida por la palpación de un objeto es excepcional, al tiempo que no indispensable. Por lo demás, ¿cómo comprender esa emanación fijada en un objeto inerte? No se explica, obscura per obscuriora. 3. Hay que admitir, también, como querían los antiguos magnetizadores, que el espíritu del vidente se desprende, hace viajes, para encontrar las cosas o las personas que se le pide que distinga. En ciertos casos rarísimos, esa explicación puede acogerse, pero para adoptar esta o aquella hipótesis es menester que sea válida para todos los casos, y no para algunos rarísimos y excepcionales. 4. Ya que estamos en el dominio de las más extrañas hipótesis, debemos suponer que intervienen seres sobrenaturales, ángeles, demonios, o almas de los desencarnados. Esta opinión, que es la de los espíritas, me parece, al menos para los casos sencillos, radicalmente inútil, por tanto inadmisible. Porque suponer la intervención de un personaje que no es en absoluto necesario. Y, en fin, ¿por qué declarar que es omnisciente? Ya es muy difícil conceder la omnisciencia a los vivos. ¿No será todavía más difícil concedérsela a los muertos o a seres cuya existencia es prodigiosamente problemática? Concluyamos, El hecho del conocimiento paranormal está sólidamente establecido. Pero todas las hipótesis que se pueden presentar sobre el origen de ese conocimiento son, en mi opinión humilde, inaceptables. Todo cuanto se puede decir es que el grado del vidente es tanto más desarrollado cuanto menos despierta esté la conciencia. En el sueño, en el sonambulismo, en la intoxicación alcohólica, probablemente incluso en las cercanías de la muerte, durante la agonía final, la lucidez es mayor que cuando se está bien despierto, consciente de la existencia. Cuando un vidente busca y se pone a reflexionar, solo da respuestas ininteligibles, siéndole necesaria una especie de inspiración y de inconsciencia real, de trance disimulado para que responda más o menos bien. Quizá incluso entre los salvajes, entre los hombres incultos, la lucidez esté más desarrollada que en los individuos pertenecientes a una civilización antigua y a una cultura elevada. Somos obligados a decir con Swedenborg, el espíritu sopla donde quiere. No obstante, hay casos mucho más complejos en los cuales el médium ha adoptado cierta personalidad. Así, por ejemplo, la señora Piper habla como si ella fuese George Pelham. La señora Leonard habla como si fuese realmente Raymond Lodge, y en la ciencia hay otros ejemplos notables. Uno de los últimos es el llamado, el regreso del capitán Hintcliffe. La explicación espírita es muy sencilla. Casi se podría decir que se impone por su sencillez. George Pelham murió, pero su conciencia no ha desaparecido. Su yo persiste, su memoria sobrevive y ha invadido el pensamiento de la señora Piper, de tal manera que, hablando por su boca o escribiendo por mano de la señora Piper, George Pelham reaparece enteramente, psicológicamente, habiendo conservado el recuerdo de lo que ha dicho, hecho y oído durante su vida terrestre. No duden en decir que esa explicación es la más sencilla y que todas las demás se borran a su lado. Sin embargo, ¿cuántas objeciones formidables, y a mi parecer decisivas, pueden formularse contra la hipótesis de esa supervivencia? 1. O superíndice guión es menester suponer que la memoria sobrevive a la destrucción del cerebro. Pues bien, algunos días después de la muerte, el cerebro queda reducido a una papilla infecta y al cabo de 1 o 2 años, ya no resta nada más. En cambio, enseñamos que la memoria es función del cerebro. Si la sangre oxigenada cesa de pasar por el cerebro, incluso durante medio minuto, ya no hay memoria. Con 2 gotas de cloroformo en la sangre, la memoria queda abolida. Un golpe en la cabeza hace desaparecer toda conciencia. Sé que la objeción no es definitiva, pues el paralelismo absoluto, constante, irresistible, entre el pensar y la función del cerebro no es de una evidencia indiscutible. 2. Cuando un médium encarna a un individuo muerto, a los 90 años por ejemplo, cuya memoria sobrevive, ¿qué desencarnado es el que vuelve? ¿Será el niño, el adulto o el anciano que ha vuelto a la infancia? 3. Si los personajes que han vivido vuelven, ¿cómo explicar que ciertos médiums encarnen personajes ciertamente imaginarios, como por ejemplo el extraordinario Finuit, el médico francés de Metz, que ya no sabía ninguna palabra de francés por haber tratado a muchos ingleses en Metz? Ahora bien, en la señora Piper, Finuit tenía tanta lucidez como George Pelham. A decir verdad, esta última objeción parece mucho más grave. Porque los grandes médiums, Stanislaw, Tomsic, R.S., Kahn, o Sowiecki, poseen una formidable lucidez que se ejerce sin que les sea necesaria la intervención de un personaje difunto encarnado en el médium. Sin embargo, esta discusión sería bastante injusta si yo no introdujese algunos datos que harían propender en favor de la doctrina espírita. He aquí, por ejemplo, la genoglosia, de la cual poseemos bellos casos, rarísimos, particularmente el caso, antiguo pero quizá el mejor, del juez Edmond, que fue presidente del Senado americano. Su hija escribía en diversas lenguas que desconocía. La señora Piper, ignorando el griego, lo comprendía cuando era George Pelham. Se encontrarán curiosos detalles sobre la genoglosia en el libro de Sudre, página 145, y en un memorial reciente de Bozano, Larry Casi Chica, 1932, Casina. Está también lo que Bozano llama literatura de ultratumba. Un mecánico aprendiz recibe del espíritu de Dickens, por escritura automática, La orden de terminar su obra interrumpida, El misterio de Edwin Rod. Ese mecánico entonces escribe un romance, del cual es casi imposible negar la autoría de Dickens, tan idénticos son su estilo y origen. Pero sin embargo es preciso desconfiar de esas adaptaciones de la inteligencia. La famosa Elena Smith, Elise Muller, encarnó sucesivamente, con un prodigioso poder imaginativo a María Antonieta, Cagliostro, un príncipe hindú y un personaje del planeta Marte. Ella escribió un poema en lengua marciana, pero Flournoy demostró, en un libro admirable, que en ello nada había de sobrenatural, siendo simplemente el resultado de una inteligencia maravillosa exclusivamente humana. Que Elena Smith componga una lengua marciana es hechicería. Solo cambiaré de opinión si un documento idéntico nos llegue del planeta Marte, a fin de confirmar las fantasías de Elena. Además de esto, hemos de albergar alguna duda sobre la autenticidad del lenguaje sánscrito que habla su príncipe hindú, porque ese sánscrito está lleno de errores y porque existía, en una casa que Elena frecuentaba, un libro de sánscrito. Los otros casos de genoglosia son muy serios. Que el médium hable muchas lenguas, y lenguas que siendo vivas él no conoce, es verdaderamente maravilloso. Decididamente la explicación espírita es la más aceptable. Haciendo la síntesis de todos los usos invocados por los espíritas para defender su dogma, se puede únicamente decir esto, que en un número notable de casos, la hipótesis espírita es la más sencilla, es decir, la mejor. Pero he ahí todo. Por lo demás, no es en absoluto suficiente para explicar todos los casos. Las otras hipótesis, que no presuponen las enormes dificultades de la teoría espírita, me parecen más admisibles, si bien siempre extrañas. Basta suponer en ciertos médiums una lucidez extraordinaria, inverosímil, lo reconozco. En suma, tras el análisis de los fenómenos puramente psicológicos, si fuese preciso elegir entre las dos hipótesis, 1. El espiritismo, es decir, la persistencia de la memoria después de la muerte terrestre y la incorporación de esa memoria en un médium, o 2. Una prodigiosa lucidez, como si la inteligencia humana fuese mucho más lejos de lo que puedo suponer, yo pendería por esta segunda hipótesis. Es bueno notar que esta segunda hipótesis es suficientemente pura, como para explicar todos los casos, mientras que la hipótesis espírita, la mejor en un pequeño número de casos, es inadmisible en otros muchos. Veamos ahora cómo se puede explicar, o antes, no explicar, los fenómenos materiales objetivos. Tomemos en primer lugar los más simples fenómenos, es decir, los ectoplasmas y las telequinesias. El levantamiento de la mesa, los movimientos de objetos, los golpes, se explican si admitimos que del cuerpo del médium puedan salir prolongaciones de una sustancia material cualquiera, visibles o invisibles, actuando mecánicamente sobre las cosas. Esto es locamente absurdo, en vista del estado de nuestros conocimientos, bajo el punto de vista del buen sentido, de lo habitual, bien entendido. Pero, en fin, hay observaciones tan precisas, hechas en condiciones de control tan rigurosas, que no se puede dudar de esos ectoplasmas materiales que emanan del organismo. Reducida a ese simple fenómeno, la ectoplasmia no necesita de ninguna explicación espírita. ¿Por qué suponer que un individuo difunto posee, más que un individuo vivo, el poder de levitar un cuerpo humano, de hacer salir una expansión del cuerpo del médium? ¿Por qué otorgar a los muertos poderes mecánicos, en lugar de otorgar esos poderes a los vivos? Es añadir lo inverosímil a lo inverosímil. Pero es necesario ir mucho más lejos, porque la ectoplasmia es bastante más complicada que la formación de un ectoplasma, visible o invisible, que desplaza un lápiz, un tintero, una caja de música. Hay en ciertos casos, siempre rigurosamente constatados, formación de un fantasma, que tiene a veces, raramente, una semejanza sorprendente con un difunto. Por ejemplo, la señora Wickham, ve, al mismo tiempo que a su hijo de 9 años, el fantasma de un oficial que acaba de morir. ¿Será entonces más sencillo admitir la teoría espírita de un cuerpo astral? Y, con todo, si rigurosamente se puede suponer que la memoria de los difuntos persiste, ¿será realmente admisible que el cuerpo de un individuo, tras algunos días, muchas semanas, muchos meses, desde que la putrefacción lo ha desorganizado completamente, pueda reaparecer aún? No es locura suponer el revivir, no solo de la memoria, sino además del cuerpo de los individuos, e incluso de sus trajes acostumbrados. Es verdad que aún se debe admitir algo más. Es un fenómeno singular que ha recibido el nombre, muy bien compuesto, de ideoplastia, del cual se pueden citar numerosos ejemplos, de suerte que los fantasmas no serían sino fenómenos de ideoplastia, es decir, que el espíritu del médium puede fabricar objetos materiales con solo la fuerza de su pensamiento. Tuve con Eusapia, un ejemplo notable. Sostengo en mi mano, durante 28 segundos, detrás de la cortina, la mano materializada de John King, mano esa mucho más grande que la de Eusapia, que tiene las suyas controladas por la señora Curie, y por mí. Yo había pedido un anillo. La mano inmediatamente me hizo sentir un anillo. Después pedí una pulsera y sentí en mi muñeca la presión de una pulsera de mujer, cuyo cierre era una hebilla. Materializaciones de animales también son ideoplastias, como por ejemplo, cuando Geley y yo fuimos mordidos por un perro, que sentimos, oímos y no vimos. Una bella ideoplastia es la que fue producida por Klusky. Fue fotografiada un águila con las alas abiertas, volando por encima de su cabeza. Desde el momento en que se admite, y es difícil no hacerlo, que el pensamiento del médium puede fabricar cosas visibles, fantasmas, ¿cómo no suponer que fantasmas fotografiables, tangibles, visibles, poseyendo todos los atributos de la materia, sean presentados a personas que juzgan reconocerlos? Ciertamente nadamos en una incertidumbre absoluta. Pero la inverosimilitud de esa formación de un ideoplasma conforme a la personalidad del muerto es menos difícil de aceptar que la reconstrucción, al mismo tiempo psicológica, morfológica, fisiológica, de esa personalidad difunta al cabo de algunos meses o de algunos años de sepultura. Ciertos hechos singulares parecen probar que fuera de toda ideoplastia, hay quizás seres, como ángeles, que se aparecen en ciertas condiciones. Bozzano reunió casos emocionantes de apariciones de difuntos en el lecho de muerte. Presentó 61 casos, cada uno más curioso que el otro. Y, con todo, los moribundos no eran médiums. Sin duda hay que suponer que, en el momento de la muerte, los moribundos tienen un poder, sino de evocación, cuando menos de visión. Entre esas apariciones de fantasmas hay algunas que son notables, cuando quien las ve es un niño. Puedo citar dos casos admirables que parecen copiados, por ser de tal forma idénticos. Uno es el de un niño americano, el otro el de una niña francesa. En esos dos casos la homología es asombrosa. Rey, con la edad de 2 años y 7 meses, ve a su hermanito que acababa de morir y que lo llamaba. «Mamá», dijo él, el hermanito ha sonreído a Rey, él quiere llevárselo. El pequeño Rey murió 2 meses más tarde. El caso de la niña francesa también es maravilloso. Tenía 3 años y 3 meses. Un mes después de la muerte de una tía que la adoraba, ella iba hasta la ventana, miraba fijamente y decía, «Mamá, mira allí a la tía Lili que me llama». Y esto se repitió muchas veces. 3 meses después la pequeña enfermó y, durante la enfermedad decía, «No llores, mamá. Tía Lili me está llamando. Qué bonito es. Hay ángeles con ella». La pobre criatura murió 4 meses después que su tía. Otros 2 casos análogos también son dignos de mención. Un niño de 3 años, junto a su hermano agonizante, llama a su madre para decirle, «Mamá, hay lindas señoras al lado de mi hermano. Quieren llevárselo». En ese momento, el pequeño expiraba. He de apelar a todo mi racionalismo, pues me parece imposible negar que, en el momento de la muerte, anunciando esa muerte, haya seres sobrenaturales, fantasmas, que teniendo alguna realidad objetiva, estén presentes, aunque solo los pueda divisar un niño. Pero no es absurdo suponer que los niños, en una especie de trance agónico, espiritico si queréis, puedan divisar seres que los demás circunstantes no ven. En el momento de la muerte también hay algunos casos de música trascendental, conciertos casi divinos, según parece, que todos los asistentes pueden oír. Bozzano reunió algunos casos conmovedores. Que en ciertos casos los fantasmas y las formas materiales fotografiables, palpables, puedan moldearse en parafina, desplazar objetos, producir luces, transmitir sus voces, esto no es dudoso. Como en los casos de Crookes, de Gibier, de la señora de Esperance, así como en ciertas materializaciones de Villa Carmen, esos fantasmas comienzan por una especie de vapor, de nube que poco a poco se condensa, toman la forma de un ser vivo, después desaparecen. Y desaparecen como las visiones de un sueño, sin que haya puerta, trampilla o jaula enrejada que impidan a la aparición evaporarse. Hay numerosos casos bien auténticos de manos que se evaporan. Gabriel Delanne dio algunos ejemplos. Botazzi, fisiólogo eminente, sintió evaporarse en su mano una mano ectoplásmica de Eusapia. Todo esto no me parece nada contestable, pero lo que sería bien interesante es saber si esos ectoplasmas, esos ideoplasmas, tienen una realidad diversa del pensamiento del médium. Dicho de otra forma, ¿será que Katie King, será que la pequeña Stasia de Chorowith, será que John King de Eusapia Paladino, no son fruto de la imaginación de Florence Cook, de Stanislawa, de Eusapia? ¿Esas formas fantasmagóricas sobrevivirán a sus mediums? Expuse lealmente las razones a veces muy fuertes que nos llevarían a admitir la supervivencia de la memoria de los difuntos, o por lo menos la existencia de seres sobrenaturales de la cuarta dimensión. También exploré lealmente las objeciones formidables que se pueden plantear a esa hipótesis. 1. Jamás, hasta el momento presente, los espíritus, hablando o escribiendo por intermedio de un médium, han introducido ideas nuevas en la ciencia. Ningún progreso científico les es debido. Ellos permanecen humanos, muy humanos. Ellos nunca han traspasado, bastante lejos de eso, los límites de la inteligencia del médium, incluso los lindos versos que Charles Hugo escribía en Jersey, pues como médium admirable y poderoso, esos versos nunca sobrepasaron el gran talento de un poeta. En materia de ciencia, aparte quizá de una fórmula matemática dada a Oliver Lodge, para explicar una figura geométrica por expresiones algébricas complicadas y exactas, no sé de que haya habido alguna revelación de uno solo de los hechos nuevos asombrosos que la física contemporánea nos ha dado a conocer. Casi siempre las operaciones que producen los fantasmas, al igual que las palabras que pronuncian, son de una intensa mediocridad. Las revelaciones que hacen de la vida de ultratumba atestiguan una invención nulamente pobre. ¿Qué diré de sus movimientos? Mover un sofá, desplazar un mueble, dar un puñetazo con un trozo de miembro, incluso con una mano bien o mal formada. Eso no da una gran idea de la intelectualidad de ellos. Al principio de este libro expuse que el futuro de las sociedades es bastante miserable, pues no podemos esperar, ni por las artes, ni por la literatura, ni por las industrias, ni por las religiones, ni siquiera por las ciencias, la revolución tutelar que traerá a una nueva humanidad un futuro de felicidad y de paz. Sin duda, cuando hablo de ciencias, me refiero a las ciencias clásicas, cultivadas y enseñadas, que amo y admiro con todas las fuerzas de mi ser. No obstante, por bellas y poderosas que sean, son incapaces de modificar profundamente nuestra conciencia y nuestra moralidad. Por tanto, no es en las ciencias donde deposito la gran esperanza. Es en la metapsíquica, porque ésta se extiende por regiones de tal forma desconocidas y vastas, que es con dificultad como divisamos su extensión. Digo, pues, con toda la audacia que da una convicción profunda, la metapsíquica es la gran esperanza. No obstante, en el transcurso de este libro, muchas veces me he rebelado contra las habituales teorías espíritas. Pero esa rebelión está justificada por el antropomorfismo pueril de algunos espíritas. Otrora los egipcios, creyendo en la supervivencia, envolvían a los muertos importantes en fajas, esperando así preservar sus cuerpos de una hedionda putrefacción. Entonces, junto a la momia embalsamada, enrollada en fajas perfumadas, colocaban joyas, dulces, pinturas y juegos, para que el muerto, al despertar con su cuerpo casi intacto, pudiese comer, beber y divertirse. Aún encontramos entre muchos salvajes, medio civilizados, como por ejemplo entre los malgaches, esas mezquinas ideas de supervivencia. ¿Quién sabe si los civilizados, Adeptos de ciertas religiones, que profesan la inmortalidad del alma, no nutren infantilismos análogos, cornetas sagradas sonando a través del valle de Josafat y haciendo a los muertos salir de los túmulos para que prosigan eternamente sus existencias en un infierno inflamable, o en un paraíso azul donde entonarán cánticos. Ese antropomorfismo elemental es un poco el de los espíritas. Ellos creen en la supervivencia, imaginan, como profesaba Pitágoras, que cuando se muere desencarnamos para volver a pasar a otro cuerpo humano. Por tanto, los desencarnados, es decir, los muertos, reviven mediante la reencarnación. Antes de reencarnarse, por cierto, no son más que pobres figurones, moviendo sofás, haciendo girar las mesas, predicando ideas infantiles, ricos en conversaciones verbosas, ya cómicas, ya libidinosas. Parece incluso, si creemos al ingenuo Conan Doyle, que ellos comen como los humanos, de los cuales conservan las formas materiales y los apetitos gastronómicos. Ese espiritismo me parece bastante mediocre y lo digo claramente, pese a que admire a muchos espíritas por su coraje y buena fe. Es verdad que ciertos espíritas no han caído en ese espiritismo grosero. De la misma forma debo declarar que no refuto en absoluto lo que afirman los espíritas. Respecto de eso voy a explicarme con toda franqueza. En primer lugar, en cuanto a los hechos, como han constatado si han tenido la paciencia de leer este libro, hay muchos fenómenos absurdos, pero incontestables y, pese a que la ciencia oficial aún no los reciba en su seno celoso, no hay duda de que dentro de algunos años dará lugar a lo inhabitual, criptestesias, telepatías, lucidez, alucinaciones verídicas, encantamientos, telequinesias, fantasmas materializados, genoglosias, premoniciones. Todo esto está bien autenticado y se debe reconocer que lo inhabitual existe. Entonces, para explicarlo, hay, como si se tratase de un dilema, dos grandes suposiciones que se pueden hacer. Primera hipótesis, esos hechos inhabituales son de orden exclusivamente humano. Segunda hipótesis, esos hechos inhabituales suponen la existencia de fuerzas extrahumanas. Ambas hipótesis chocan con enormes dificultades. Aún hemos de discutirlas rápidamente, haciendo notar que para aceptar una u otra es necesario que ella satisfaga todas las condiciones. Primera hipótesis. Todos los fenómenos serían de orden puramente humano y no necesitarían de ninguna fuerza extrahumana, astral, espiritual o cualquier otra. Efectivamente, ante todo, hemos de reconocer la existencia de seres humanos, que se distinguen de la multitud por propiedades que los diferencian de los otros hombres. Por ejemplo, ellos pueden conocer hechos que sus sentidos normales no les han revelado, por ejemplo, pueden emitir prolongaciones ectoplásmicas. Asimismo, están dotados de una fuerza ideoplástica, y crean fantasmas, siendo además capaces de soportar el contacto de brasas sin que sus tejidos se quemen, y de permanecer durante muchos meses sin alimentarse, conservando una musculatura y una temperatura orgánica normales. Volvamos por un instante al principio de identificación. Dos seres humanos nunca son idénticos. Sea. Pero qué disparate suponer que ciertos individuos tengan tejidos que una brasa no queme y que la temperatura orgánica se mantenga sin que tengan necesidad del carbono y del hidrógeno de los tejidos. Principalmente, como suponer que ellos podrán hablar lenguas extrañas y que tomarán personalidades, representando exactamente por la palabra o por el recuerdo, a personalidades muertas. Rigurosamente comprendo que, sensible a vibraciones misteriosas que emanan de las cosas, Osowiecki, pueda leer una carta incluso en un sobre opaco. Rigurosamente también puedo admitir que una prolongación orgánica salga del cuerpo de Usapia. Y ya es mucho admitir esa criptestesia y esa ectoplasmia elementales. Si vamos más lejos, si admitimos que podemos elevarnos del suelo, levitación, tener incombustibles los tejidos, hablar lenguas extranjeras que no hemos aprendido, crear fantasmas que poseerán todos los atributos de seres vivos reales, eso sería dar al hombre poderes casi divinos. En todo caso, el hombre capaz de esos fenómenos maravillosos es un verdadero superhombre. Pues puede hacer aparecer un perro, un águila, un hombrecillo con un capacete, una mujer vestida con una toca en la cabeza. Caímos, pues, en lo inhabitual, de tal forma inhabitual, que somos obligados a decir que ya nada comprendemos de las cosas. Si admitimos, finalmente, que algunos seres humanos poseen esas propiedades extraordinarias, podemos decir que en eso hay una gran esperanza. El hombre, entonces, ya no nos parece una humilde criatura, un poco más adelantada en la evolución que los demás mamíferos, sino un ser que tiene en su inteligencia, como en su constitución psicofísica, recursos prodigiosos. Podemos esperar, por tanto, cuando no para nosotros individualmente, por lo menos para nuestros bisnietos y para toda la especie humana futura, un porvenir mucho más amplio que el porvenir restricto y estrecho que nos ha ofrecido a nosotros el limitado y casi legítimo materialismo de la ciencia clásica. La evolución de los seres vivos. Hace miles de siglos han sido introducidos en la superficie de la Tierra para expandirse, desmesuradamente, extenderse y ahora cubrir todo el globo. En esto hay, sin duda, una ley de finalidad que se impone. Pues bien, si desde hace miles de siglos la inteligencia va en un crescendo, ¿por qué hemos de querer que ella se detenga hoy? ¿Por qué no imaginar que ese poder sobrenatural concedido por la naturaleza a ciertos individuos, de mover objetos sin contacto, de conocer hechos desconocidos, de crear fantasmas, ¿por qué, digo, no suponer que el hombre, alcanzando un peldaño superior de evolución, pueda comúnmente poseer tales poderes? Por tanto, suponiendo ese poder sobrenatural para el hombre futuro, tenemos derecho a hablar de una gran esperanza por la extensión de nuestro poder, ya individual, ya colectivo. Pero, pobre de mí, ese poder mirífico que encontramos en algunos mediums, necesita de un esfuerzo mental enorme, una imaginación y una extrapolación desmesuradas, mil veces absurdas, para aceptar que esos inverosímiles poderes surjan en el hombre mediocre, convirtiéndose en normales. Segunda hipótesis. La segunda hipótesis también es bastante audaz. La presentaré bajo la forma menos extravagante, suponiendo que hay en torno a nosotros, mezcladas en nuestra existencia, interviniendo o pudiendo intervenir en nuestros actos, fuerzas individuales inteligentes, ángeles, demonios, desencarnados, espíritus, poco importa el nombre. Esos espíritus que entran en el cuerpo y en el alma de los hombres les darían una fuerza sobrenatural, ora mental, ora mecánica. Solo y abandonado, el mísero ser humano nada puede. Pero él se convierte casi en un dios cuando el espíritu lo inspira. Cualquiera que sea la audacia de esta afirmación de la existencia de ángeles y desencarnados, es imposible en ciertos casos no admitirla, como por ejemplo, cuando niños, el pequeño rey y la pequeña francesa, ven, algunas semanas antes de morir, lindas señoras que los llaman. Cuando vagan fantasmas en casas encantadas, principalmente cuando George Pelham, con miles de recuerdos de su vida pasada, vuelve la señora Piper, etcétera, etcétera. Entonces, oso decir que la explicación espírita es la más fácil, la más racional. Sería tan ridículo suponer para la lucidez de Ossowiecki una hipótesis diversa de la inteligencia humana, capaz de ser agitada por vibraciones especiales desconocidas del éter, como justo es decir en ciertos casos que la explicación espírita es la menos mala. Con todo, he dudado en escribir esta frase, porque aún veo en esa hipótesis espírita tantos absurdos, tanta oscuridad, incluso tantas imposibilidades, que no puedo decidirme a reconocerla como satisfactoria. Y una vez más resumo las objeciones fundamentales. 1. Memoria sin cerebro. 2. Futilidad y puerilidad, ya sea en movimientos ejecutados por los espíritus, ya sea en palabras pronunciadas por ellos. Ninguna revelación que no sea muy humana. 3. Personalidad ficticia y fantasiosa, a gusto de los operadores, puesto que raramente aparecen los seres queridos que desearíamos evocar. 4. Necesidad de admitir una supervivencia para las inteligencias de los animales, tan vecinas de la nuestra. 5. Imposibilidad de fijar la mentalidad de un desencarnado en este o en aquel momento de su existencia terrestre, bebés, viejos, alienados. Todas estas razones me hacen vehementemente titubear en el momento de aceptar el dogma espírita tal como lo han concebido Allan Kardec y Conan Doyle. Debo añadir aquí que ciertos espíritas han adoptado algunas modificaciones necesarias a la simple doctrina de la supervivencia. Si ninguna inteligencia muere, como el número no puede ser aumentado indefinidamente, hay que suponer la reencarnación. No obstante, si somos seres reencarnados que no conservamos recuerdo alguno de nuestras existencias anteriores, es como si no reviviésemos, porque revivir significa guardar el recuerdo del pasado. A decir verdad, como las teorías nunca fallan, los espíritas admiten que un individuo que representa muchas personalidades sucesivas, es decir, muchas reencarnaciones, va, en un determinado momento. ¿Cuándo? A reencontrar todas sus encarnaciones anteriores y recordar todo cuanto vio, hizo, oyó, en esas múltiples existencias precedentes suyas. Sea. Es muy poético y, bajo el punto de vista moral, excelente. Pero en cuanto a pruebas científicas, ni sombra. Por tanto, no es ahí donde deposito la gran esperanza. La gran esperanza para mí, Ela, no está ni en los poderes sobrehumanos, cada vez más numerosos e intensos de los individuos, ni en la persistencia de la vida de los desencarnados, reencarnándose en mortales ordinarios. Ella se encuentra en esa inmensa incertidumbre, que debe invadirnos cuando pensamos en los fenómenos extraordinarios, verdaderamente absurdos de la metapsíquica. Cuanto más reflexiono, tanto más esas materializaciones, esos encantamientos, esa lucidez maravillosa, esos transportes, esas genoglosias, esas apariciones de fantasmas y principalmente esas premoniciones, me hacen persuadirme cada vez más de que nada sabemos, absolutamente nada del universo que nos rodea. Vivimos en una especie de sueño y nada comprendemos realmente de las agitaciones y de los tumultos de ese sueño. Frecuentemente todo sucede como si nadásemos en lo inhabitual. Ese inhabitual que a veces es de una realidad asombrosa, nos permite concebir grandes esperanzas. ¿El espacio y el tiempo quizá nada más sean que formas defectuosas de nuestro intelecto? Sin duda despertaremos provistos de algunos fragmentos de recordaciones y veremos realidades sorprendentes bastante superiores a las pobres concepciones de un mundo espírita tristemente calcado sobre nuestro mundo material. Todo, en el cosmos inmenso, no pasa de ser vibraciones del éter. Según la rapidez de esas vibraciones se produce este o aquel fenómeno, luz, electricidad, atracción, calor, materia. Probablemente nuestra vida, nuestra conciencia, no es más que una vibración análoga. Ahora bien, las vibraciones no desaparecen. Los mares aún están agitados por el surco de las naves de Cleopatra. Nuestra conciencia, esa vibración misteriosa del éter, entonces, ¿no desaparecerá? Solo conocemos un mundo con tres dimensiones. Conoceremos quizá una cuarta, incluso una quinta. Estas consideraciones son bastante vaporosas. Estoy harto de saberlo. Pero, en presencia de hechos extraordinarios que se apretujan a nuestro alrededor, y que observamos tan pronto como nos damos al trabajo de mirarlos, es preferible huir por algunos instantes de nuestro restricto mundo material, en busca de explicaciones tortuosas, ciertamente falsas, para unos fenómenos que son absolutamente posibles de comprender. Pese a esa incursión en las nubes, pese a esa gran esperanza que brilla ante nosotros cual estrella radiosa, no se debe perder pie ni abandonar el terreno sagrado de la ciencia experimental. Si queremos que esa esperanza se transforme en realidad, debemos observar y experimentar, experimentar y observar. Quizá entonces acabemos encontrando los eslabones que ligarán unos a otros los hechos múltiples, incoherentes, dispersos, que despiertan nuestro estupor. Los progresos que hemos hecho en lo desconocido solo desde hace 80 años son tales que nos autorizan a esperarlo todo. Y principalmente, pues, la vida es cual un sueño y los hechos extraños nos dan el derecho a esperar días mejores, pudiendo pues, contar verdaderamente con la benévola colaboración de las fuerzas misteriosas que palpitan en torno a nosotros. Por tanto, debemos tratar de merecer nuestro futuro y ser dignos de esas fuerzas. Tengamos, contra la ignorancia y el odio, el culto de la verdad, de la justicia y del amor. Sepamos amar el bien y detestar el mal.